Vamos a hablar con una de las responsables integrantes de este proyecto que a nivel nacional. Hablamos de la investigadora del CONICET, Analía Salsa. Ella vive en Rosario y a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo está, Analía? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un gusto charlar contigo. Muchas gracias por comunicarse con nosotras y, bueno, por interesarse en el proyecto. Parecía muy, muy, muy interesante. Bueno, desde la radio vamos a seguir emitiendo, damos el puntapié en esta tarde, para seguir emitiendo estas investigaciones, ¿no?, que han hecho. Contanos un poquito cómo surgió, de qué trata el proyecto. Sabemos, ya lo hemos contado, que son audios, pero bueno, ¿cuál es el objetivo que ha surgido en esta época, ¿no? Bien, bien. La iniciativa es un proyecto de divulgación de la ciencia que comenzamos a pensar y a llevarlo a cabo muy rápidamente, luego de que fue decretado el aislamiento preventivo y obligatorio por la pandemia COVID-19. Comenzamos a trabajar en torno al 30 de marzo y conformamos un equipo interdisciplinario. Actualmente somos 13 investigadoras que pertenecemos a institutos de investigación de CONICET y universidades nacionales, del Comahue, de Río Negro, de Rosario, una investigadora de CONEA y una educadora en CABA. Uh-huh. En el equipo también, bueno, colaboran profesionales técnicos y pertenecemos a distintas disciplinas dentro de lo que son las ciencias sociales y naturales. Hay sociólogas, antropólogas, historia, comunicación, psicología, ciencias cognitivas, biología, educación. La idea fue un poco aportar desde nuestro campo de trabajo, que tiene que ver con el aprendizaje, con la enseñanza, con el desarrollo de niños y niñas, con la comunicación, bueno, aportar nuestro granito de arena a esta situación tan excepcional que todos estamos viviendo. Claro, y que nuestra mirada, Analía, está puesta en lo que hacen las ciencias de relación, bueno, esperando esa vacuna, esperando, bueno, esa rapidez de los test, ¿no?, de detención, bueno, en esa rama de la ciencia, pero hay otra, como en el caso de ustedes, que están trabajando también muy fuerte y que pasan cosas, ¿no? Por ejemplo, recién escuchábamos este podcast o este audio que hablaba de cómo se ha modificado nuestro hogar, ¿no?, nuestra casa, pensándola como un hogar de relaciones, ¿no? Exacto. Uh-huh. Sí, nosotros en realidad lo que identificamos, bueno, primero fue un poco focalizarnos en las repercusiones que la situación de aislamiento, este nuevo mundo, en esta nueva casa mundo que el aislamiento social provocaba, considerando, pero también alejándonos un poco de esta situación que vos decías, bueno, de pensar la pandemia en términos de, vacunas, formas de contagio, prevención, aunque algo de eso tomamos, pero siempre con nuestra mirada puesta en, bueno, qué es lo que sucede. Bueno, ahí no sé. Vos sabés que Analía nos había adelantado que posiblemente se cortara la comunicación en un tema en la línea. Vamos a retomar, vamos a llamar a su celular. Se escuchaba muy bien. Optamos por esta opción porque se escuchaba muy bien el teléfono fijo, se escucha siempre. Siempre mejor muy que bien. El celular. Sí, siempre mucho mejor, pero bueno, evidentemente pasó lo que no queríamos que pasara y se cortó la comunicación, pero en minuto vamos a estar retomando esta conversación que me parece muy interesante el proyecto, ver la ciencia como una cuestión muy integral, interdisciplinar, y que está aplicada a lo que pasa cotidianamente, nos pasa cotidianamente, ¿no? Claro, y allanar los caminos por ahí que se tornan a veces un poco inaccesibles para gente que no entiende ciertos términos técnicos, como es mi caso, que uh-huh. Sería muy bueno poder tener un acceso más diáfano o más amable para entender la ciencia aplicada al cotidiano. Creo que ahí logramos la comunicación. Ahí estamos. Sí, creo que estamos nuevamente ahí. Volvemos con Analía. ¿Estás ahí? Le estábamos hablando a Analía, vos sabés que nos había adelantado esto, que se podía cortar la comunicación, y pasó. Y pasó nomás. Y bueno, a ver, estábamos en esto de, bueno, de cómo más o menos nosotros pensábamos la situación de aislamiento, y lo que fuimos haciendo es identificar lo que nosotros llamamos espacios de problema, que es lo que aborda cada uno de los micros comunicativos. Micros comunicativos que pueden tener el formato de audio, que es lo que se reproduce en las radios, formato video, que es el que compartimos en redes sociales y en nuestra página web, y también en un formato de texto ilustrado. Breves, porque como habrán visto, los audios no duran más de entre 3 y 6 minutos, más o menos. Bueno, y pensar cómo podemos abordar estos espacios de problema, que en realidad no es que sean cuestiones graves o cuestiones dramáticas en las que nosotros no vamos a dar herramientas para intervenir, sino que estamos pensando en situaciones ocasionales o frecuentes en que las formas de resolver y de actuar pueden no resultar satisfactorias en esta situación de aislamiento del núcleo familiar, y que podría haber varias alternativas de acción posibles, poniendo en juego recursos individuales, recursos colectivos, bueno, en un momento en que los espacios para idearse, para despejarse, para refrescar energía, ya no están disponibles, y esa renovación hay que hacerla dentro de la casa. Bueno. Analía, hacen también una distinción entre adultos, adultas y la niñez, ¿no? Hay material preparado para la realidad de la niñez y la adultez. ¿Cómo surgió esta mirada también? Sí, organizamos los micros en distintas líneas. En realidad, también un poco en relación al carácter interdisciplinario del equipo de trabajo, nosotros organizamos los micros, bueno, en una línea que está dirigida a adultos que conviven con chicos en casa, mamás, papás, cuidadores. Si no me equivoco, creo que el micro que compartieron corresponde a esa línea. Después tenemos otra línea que se dirige específicamente a chicos en casa. Ahí los micros comunicativos son un tanto más cortos y, bueno, uno por ahí son más ágiles y trabajamos con otro tipo de lenguaje. Una tercera línea que está pensada para toda la familia, que se llama Ideas para hacer en casa, y es, bueno, en esta línea lo que nosotros proponemos son algunas ideas de actividades originales, flexibles, para hacer con materiales y con recursos que disponemos en casa, nada muy sofisticado. Y una cuarta línea que está dirigida a educadores de nivel inicial y de nivel primario, bueno, que en estos meses están trabajando a distancia con sus alumnos. Bueno, es una línea que está en fase final de producción que todavía no hemos podido compartir. Analía, buenas tardes. Uh-huh. Hola, Ángel, buenas tardes. De este lado. ¿Cómo van a articular o cómo van a hacer para que se tenga acceso a esta información o estos, me sale difícil decir la palabra, podcast? Sí, el podcast es un videito sencillo, digamos, el formato de video sencillo. Los videos nosotros los compartimos por redes sociales. Tenemos una cuenta de Instagram, Chicos y Grandes en Casa, una cuenta de Facebook, Chicos y Grandes en Casa Toda Hora, y una página web. Ahí compartimos cada uno de los micros comunicativos en este formato de video, bien, bien sencillo, y en formato de texto gráfico. Y en realidad, bueno, le dimos este formato de video y de texto gráfico, porque bueno, una de las patas que tiene el proyecto es apoyar cada uno de los micros con el trabajo de artistas. Entonces, bueno, hay dibujantes, ilustradores que nos hacen las imágenes para los micros, actores o locutores que prestan su voz para la locución, ¿sí? Pensando un poco cómo el aprendizaje y la comunicación no se puede también por ahí aislar de la colaboración de los artistas. Así que los videos se comparten por redes sociales y los audios de los micros, bueno, por radios, como las de ustedes, al día de hoy se están reproduciendo, si no me equivoco, en 23 radios en 11 provincias del país y en Ciudad de Buenos Aires. Excelente. Analía, hablabas recién sobre la investigación y decías, bueno, que consistía en identificar estos espacios problemas o algo parecido. ¿Qué te llamó la atención o qué nos podés decir así como ejemplo? A mí me surge mío, de mi hogar, ¿no? De repente el comedor es básicamente un lugar de trabajo en el sentido de que, bueno, también con mi compañera compartimos la docencia, entonces, bueno, tuvimos que armar ahí como una pequeña aula, si se quiere, ¿no? Pero bueno, ¿qué otra en relación también a la niñez y a la adultez ven como que se ha modificado en esta situación? Y bueno, efectivamente esto que vos decís de cómo reorganizamos, uh-huh. en lo que, bueno, nosotros usamos como una imagen, que es la imagen de la Casa Mundo, que es un poquito la imagen del logo que tiene el proyecto, cómo hemos tenido que reorganizar el espacio físico al interior de nuestros hogares, cómo hemos tenido que reorganizar los tiempos y las rutinas diarias, digamos, espacio y tiempo son espacios de problemas que hemos tomado en los micros comunicativos. Otro de los espacios problemas con los que hemos trabajado es, bueno, qué es lo que sucede con los estados de ánimo. Hay con los estados de ánimo en el caso de los adultos, y también hay un micro que trabaja la cuestión de las emociones y el aislamiento con los chicos. Bueno, ¿qué sucede con el aprendizaje? Digamos, ¿qué es esto de aprender en casa? Que en realidad no es ninguna novedad, pero ¿cómo se resignificó en esta semana? ¿Qué sucede con el juego? ¿Cómo nos conectamos no solo con las emociones, sino también, bueno, con el cuerpo? Entonces estos espacios de problema los vamos abordando de distinta manera según, bueno, en algún momento queramos enviar mensaje o alguna estrategia para reflexionar, para ampliar la experiencia de adultos, en el caso de niños, o si es para toda la familia, planteando algunas actividades en relación a estos espacios de problema. Excelente. Bueno, ¿se siguen elaborando este material? ¿Van a seguir trabajando esta cuestión en este formato? ¿O ya, digamos, están con este material nada más? No, el proyecto sigue en marcha de la línea. Bueno, adultos con chicos en casa, tenemos 8 micros publicados y compartidos con las radios y, bueno, 2 o 3 más en proceso de elaboración, 2 sobre, bueno, emociones y estados de ánimo, uh-huh. y, bueno, vamos a trabajar sobre juego y, bueno, planteando un poco también qué es lo que pasa con la escuela en casa, que si bien se han flexibilizado algunas medidas en relación al aislamiento, los chicos van a seguir un tiempo más en el hogar. Hay algunos micros más en producción para chicos, y bueno, los que les comentaba hace un ratito, del material para docentes y profesionales de educación, que son 4 micros que todavía, bueno, no están en una fase final, porque cada uno de los micros nosotros lo trabajamos en forma colaborativa en pareja o demás miembros del equipo, pero una vez que tenemos una primera versión, van siempre a revisión externa, digamos, los leen y nos dan sugerencias, bueno, otros científicos, investigadores, docentes de otras partes del país, bueno, y la línea de educadores está en esa fase, en esa fase final de producción. Analía, estaba viendo acá los videos cortitos que tienen, porque no me sale la otra palabra, repito. ¿Sí? Está muy bueno el aspecto desde el punto de vista artístico, el diseño está muy bueno, estaba viendo, proponen hacer una agenda, dibujo, lectura, acompañada con unos gráficos muy buenos. La verdad que la propuesta es muy interesante, es muy llamativa, mirándolo con los ojos de niño, ¿no? Ingresé al sitio de Facebook que nos estás contando, que lo voy a decir, Chicos y Grandes en Casa 20, el sitio de Facebook, estaba leyendo. Okay. Está bien, sí, ese es. Y hay muchos cuentos también, está muy bueno lo que han propuesto. Digamos, como les contaba, la colaboración de ilustradores, para nosotros fue como un apoyo más en nuestra estrategia de comunicación, y las producciones de los propios chicos. Hay micros de algunos de los micros de la línea chicos que fueron ilustrados, por chicos que escucharon nuestros micros. Uh-huh. Y hace la semana pasada abrimos una convocatoria para que los chicos nos puedan expresar qué les está pasando después de tantas semanas de aislamiento, a través de dibujos, y si se puede, usando el humor, aprovechando ahí un poco el dibujo como una de las vías de expresión, privilegiada de los chicos más chicos. Sí, excelente. Muy bueno. Analía, yo, sacarte esto de lo particular y este proyecto, la verdad que muy, muy, muy bueno y muy interesante, tu reflexión y tu opinión en relación a la ciencia, ¿no?, al conocimiento científico en este contexto, antes de pandemia, poquito antes de pandemia, y ahora en este desarrollo, cómo se ha desarrollado y cómo es tu percepción en ese sentido. En los últimos años yo creo que un poco, al menos mi campo de trabajo es la psicología, y yo, desde hace muchos años que trabajo en CONICET y en la Universidad Nacional de Rosario, trabajando en lo que es investigación básica, en desarrollo infantil, y en los últimos años vi como que los científicos empezamos a estar, al menos desde las ciencias sociales, bastante preocupados por, a ver cómo podemos acercar o transferir esto que nosotros hacemos. Por ejemplo, en mi laboratorio, entre comillas, que son los jardines de infantes, a la comunidad en general. Me parece que esta preocupación, que también corresponde a una movida en CONICET de empezar a prestar más atención a que una parte de la actividad de los científicos es la divulgación de lo que hacemos, la transferencia al medio social. Me parece que en estas semanas, en esta situación excepcional, es como que se puso en primer plano. Y así como hay grupos, más ligados a las ciencias naturales, a la biología o las ciencias más duras, que están pensando, en test, en barbijos, en máscaras, las ciencias sociales, de la educación, es como una manera de poder acercar, nuestros conocimientos de manera sencilla y ponerlos a dialogar con los conocimientos que también se producen en los hogares. Es un ida y vuelta. Analía, te agradecemos muchísimo el tiempo. Y este comienzo acá vamos a empezar a circular con los distintos audios aquí en la radio. También compartirlos con nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias por la comunicación, gracias por interesarse y por difundir los micros. Espero que, bueno, que les gusta y que les sirva a quienes los escuchan. Gracias, gracias por el trabajo. Excelente. Muy interesante la página, muy interesante la página de Facebook. Repito, Chicos Grandes en Casa 20, la página de Facebook. Y en Instagram, Chicos y Grandes en Casa solamente, para conectarse y poner me gusta. Fuerte, ahí está, perfecto. Fuerte abrazo, Nani. Éxitos. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, gracias.